Ongietorri Iroli irratira, en el grito de Joko, en la onda auntasaspi.bost. Urteak beharko dira igande honetan gertatu dena guztiz ulertzeko, baina hobe dugu gaur bertatik ulertzen hastea. Estatu batek indar poliziala bidali du bere gutxiengo nazionaletako baten aurka, soilik bere autodeterminazioa bozkatu nahi zuelako. Eta egin du erabat kontziente izanik egiten zuenaz. Gehiengo parlamentario eztabaida ezin eta transversalak babestuta, ondoriak bere eginez eta emaitzengatik harro. Duela 40 urte frankismoa erori zenetik, Espainia, lurralde osotasunari eusteko, ez da gai izan indarkeriaz besteko arrazoi bat aurkitzeko. Akordio konstituzionala izan Euskadin edota Katalunian, nagusitasun militar, polizial eta juridikoak laburbiltzen du beti. Horri aurre egiteko, gutxiengo nazionalek ez dute beste biderik desberdinen arteko negozioari heltzea baino. Alegia, inposizioa onartuta, eta austuraren bitartez. Arturo Puente argian idatzitako iritzi artikulua. Ey, ¿tú me oyes? Ya no me oigo a mí mismo. Ahora sí, vale, ya está. Sí, esto está aquí, vale, guay. Perfecto. Arratsaldeon, estamos en el grito de Yoko, una vez más. En Irola Irratia. Es demasiados datos para que me acordara. Y bueno, adivinad de qué tema toca hablar hoy. Aparte que teníamos un montón de temas pendientes, pero nos quedábamos con las ganas de hablar otra vez del tema catalá, a pesar del programa que se emitió este mismo domingo desde la Irola. Y que para las que no lo hayáis escuchado, está colgado en el archivo. Y nada, antes de seguir, igual os recortamos el teléfono por si acaso. Este teléfono que funciona tan bien. Bueno, para quien quiera participar en nuestra pequeña y modesta tertulia, nos puede llamar y hablar con nosotras y contarnos ideillas en el 944-217060. Repito, con voz sexy, 944-217060. No sé si ha sido lo suficientemente sexy, si alguien nos llamara. Lo puedo hacer mucho más sexy todavía. Vale, si llama a alguien, queda demostrada tu infalibilidad. Bueno, va, programa azteko, Arturo Puente publikatu duen iritzi artikulu bat irakurri dugu, argian publikatu da, eta egia esan honekin batera beste artikulu pila bat egon dira eta merezi dutenak. Eta, bueno, ba, esatera datorrena da pixka bat, o hace como un resumencillo de lo que ha ocurrido, ¿no? Y creo que por lo menos las aquí presentes compartimos la sensación de que una vez más pues un Estado se aprovecha del abuso de la fuerza policial para reprimir las necesidades de un pueblo, algo así. Sí. Estábamos un poquito en shock estos días por el desenmascaramiento. Bueno, en shock no, tampoco es una mal, tampoco era estar en shock, pero bueno, la verdad es que no, tampoco nos esperábamos que el Estado fuera a cometer el error estratégico de quitarse la careta democrática de una manera tan evidente, porque es lo que ha hecho en definitiva, ¿no? O sea, sí, bueno, yo en parte me lo esperaba. Igual es porque aquí hemos mamado mucho de ello, pero, o sea, yo no esperaba otra respuesta, la verdad, porque, o sea, el gobierno es siempre lo único que hace. O sea, para ellos dialogar es decir a todo que no, y si tú sigues para adelante, te damos de hostias. Eso es lo que han hecho siempre. Entonces, sí, pero bueno, no sé, como que yo sí que esperaba que hubiera, quiero decir, a ver, estaba el 80% de la fuerza policial del Estado en Cataluña, ¿no? O sea, estaba claro. Y yo, de hecho, esperaba mucha más violencia de la que ha habido, que ya ha habido bastante, ¿no? O sea, yo subjetivamente me esperaba bastante más desgracia de la que ha habido, pero sigo flipando un poco de, pues, con que, con eso, ¿no? Con que hayan procedido de esta forma, no sé, con tan poca, con tan poco cuidado de mantener, ¿no? Esa imagen, esa vitola, esa especie como de máscara de pues democrática, porque al final siempre están con la democracia en la boca, ¿no? Y con la, no, y lo siguen, o sea, después de los porrazos que han dado, siguen diciendo que han sido muy demócratas, muy comedidos, muy, o sea, siguen en la misma, vamos, para ellos sigue siendo demócrata. Para ellos lo no demócrata es votar. Ya. Una bonita paradoja. No nos aclaramos si es lo que tenemos que hacer. Ahora resulta que votar está mal. A pesar de eso, ¿no? De los 32 millones de euros que ha costado llevar a toda esa policía hasta Cataluña para evitar el referéndum. Pues eso. Pues bueno, entonces el grito de Yoko ha mandado. Igual es el momento de, ¿sí?, de contar que, no sé, que si hemos dejado el tema suficientemente explotado. Hombre, yo creo que también hay poco que explotar, ¿no? Porque a nosotras tampoco, no sé, tampoco nos apetecía hacer un análisis político en profundidad, porque creo que ya se ha hecho suficiente y al final pues todo el mundo está leyendo artículos, valoraciones, se han hecho programas incluso en la misma Irola sobre el tema, y tampoco, quiero decir, al final sería redundar un poco en un análisis que ya está más que hecho. Nosotras queríamos un poco dar una imagen un poco más subjetiva de lo que ha pasado a pie de calle y de cómo se ha vivido toda esta brutalidad y toda esta violencia en las carnes de toda la gente que ha estado ahí sufriéndola, ¿no? Sí, quizá más cómo afecta esto a nosotras, ¿no? Cómo lo estamos viviendo en lo que vemos alrededor y qué repercusión puede tener esto en pues eso, en las formas de en las que vemos cada una la violencia y la democracia. Muy bien, no sé, igual intentamos contactar con nuestro corresponsal, sí, y mientras tanto nos ponemos un temilla. Eso. Algo que nos vaya metiendo en el mundo. No sé si tenéis peticiones especiales o la controladora ya, va ya por libre. Se ha decidido. Bueno, parece que al otro lado del teléfono ya tenemos a nuestro enviado especial. A nuestro querido corresponsal universal. ¡Alonsillo! ¡Hola! ¡Hello! Hola, no sé nada. ¿No oyes nada? No, no se oye nada. O sea, oigo muy, muy flojito. Pues, no sé. Claro, claro, es que yo estoy aquí cerquita, pero igual, igual a los demás no sé, no sé cómo. Ah, vale, ¿queréis que se envíe? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Queréis que se envíe un audio? No, nos puedes contar, ve contándonos. Yo que estoy aquí, cuéntanos, cuéntanos un poco, que nosotros sí que te escuchamos bien. Vale, ¿estamos en onda o qué? Estamos en onda. Sí, eso es. No sé las noticias que se han llegado por medios televisivos, por, imagino que por Twitter y todo, la información corre más. Pero aquí desde el día, bueno, el día previo al 1 de octubre, la gente, o dos días antes, ocupó los colegios electorales para tal de que no los desalojaran y que no viniera la Guardia Civil ni la Policía Nacional. Uh-huh. Y nada, aquí lo que se está diciendo en verdad es un estado, o sea, la situación que les afecta a toda la gente que estaba participando en todas estas manifestaciones de este referéndum, es un poco un estado militar. O sea, lo estamos sintiendo como una ocupación y una colonización. No solo las partes de los movimientos sociales más reivindicativos que hemos estado desde hace años luchando por esto, sino por parte de toda la sociedad en general que se viven así. Gente que en un inicio estaba indecisa si votar no, si votar sí, claramente se han decantado por el sí solo por un motivo de rabia. O sea, esto ya no está siendo un referéndum por la independencia, está siendo una acción completamente antifascista. Y toda la gente se está movilizando de una forma masiva. Bueno, ya lo has visto que las imágenes de violencia han sido espectaculares. Desde dentro lo que hemos vivido, y eso no lo han visto las cámaras, es que ha habido digamos, las sensaciones de total pánico. Hoy ya no, hoy el ambiente es muy festivo, muy tranquilo, no hay policía, todo bien. Pero el día 1 de octubre fue totalmente paranoia colectiva. La gente no dejaba de comentar cosas, de sacar bultos por miedo, y los colegios electorales se iban abriendo y cerrando, porque cada cierto tiempo llegaban informaciones de que venía la Guardia Civil, que venía la Guardia Civil, y la gente pues se atrincheraba a los colegios y era una auténtica locura. Un estado militar, o sea, nos sentimos, ahora mismo nos sentimos más que una parte de España o no, nos sentimos una colonia. Estamos colonizados por el Estado español, por el gobierno de Madrid. Y bueno, ha sido todo delirante, muy delirante. Ha sido... Perdona, ¿ha sido algo, esa sensación ha sido progresiva o no os la esperabais para nada? Fue llegar el 1 de octubre y flipar. No, no te entiendo bien. Esa sensación que dices de colonización, y ¿ha sido algo progresivo según se iba acercando la fecha del referéndum? No, ha sido totalmente, bueno, ya sentíamos, ¿no?, la presencia policial, presencia de un cuerpo militar como es la Guardia Civil, al fin y al cabo. Pero es que nadie se esperaba tal nivel de represión, nadie se lo esperaba. Todos sabíamos que podía pasar, que se podían llevar las urnas. Lo que no esperábamos jamás, o no en el nivel que ha sucedido, es que entraran con esa fuerza, con esa brutalidad. Y realmente el movimiento que ha sido aquí ha sido totalmente pacífico. Desde las propias organizaciones que han llevado, perdón, de referéndum, ya se dijo que nada de banderas, que nada de violencia, que fuera lo más neutral posible, que la situación que hubiera sea de calma. Pero sí, claro, con todo lo que se ve, con todo lo que se oye, ha sido una sensación totalmente de miedo. Y en un estado policial, o sea, Cataluña estaba sitiada y los catalanes y las catalanas nos sentíamos en un estado de sitio, o sea, estábamos encerrados. Alonso. Vale, te intento acercarme aquí al cacharro. Nos gustaría un poco saber también cómo ha sido la situación previa al día 1. O sea, tú has estado allí desde el principio y has ido viendo cómo se ha ido gestando toda la movida. Entonces, nos gustaría un poco que nos comentaras qué ambiente se ha ido viviendo antes del 1 de octubre, cómo se ha ido viviendo pues conforme iban llegando los barcos con la Nacional, los refuerzos de la Guardia Civil, tal. O sea, porque claro, esta ocupación militar y tal ha sido algo progresivo, ¿no? Esta ocupación de Cataluña supongo que no habrá sido cosa de un día. O sea, ¿cómo se ha ido viviendo eso los días de antes? Bueno, para empezar, ya imaginábamos que habría cierta represión, que habría consecuencias, porque al fin y al cabo lo que estamos haciendo es un acto subversivo, totalmente subversivo. Y bueno, la sensación que teníamos era, por una parte, alegría, porque el pueblo realmente está movilizando. Esto no está siendo para nada algo que viene desde el gobierno. Es lo que muchísimos movimientos sociales llevan años reivindicando, el referéndum, llevan años reivindicando la independencia. Años atrás era una cosa totalmente, bueno, no totalmente, pero era bastante, digamos, reductual, porque era, hace 10 años nos trataban de locos. Conforme hemos ido avanzando a nivel histórico en todo este proceso, se ha ido sumando, gente ha ido viendo que esto iba en serio, y hasta que hemos llegado a esta situación. Los días previos al 1 de octubre sí que es verdad que teníamos ese miedo de que podía pasar, pero no a nivel de pánico de las últimas jornadas, de las últimas horas. Y bueno, sí, la gente estaba intranquila, obviamente, pero sobre todo se respiraba alegría. Sí que es verdad, y en esto tengo que dar la razón a muchos medios de comunicación que están diciendo que se está generando cierta fractura social dentro de Cataluña, pero esto yo creo que sobre todo han sido los medios que están manipulando muchísimo, están envenenando y intoxicando a la gente con mentiras, con mensajes de odio que para nada están siendo así. Por ejemplo, sin ir más lejos, mucha gente en esta manifestación, por ejemplo, el día de hoy, había muchísima gente que venía con banderas de España. Y nadie le ha dicho absolutamente nada, lo contrario, estaban cantando con nosotros, al final, lo que hemos hecho con la represión, más que separar más a la sociedad catalana, nos ha unido más que nunca. Ahora mismo, gente que quería sí, gente que quería no, sigue. Está en estas manifestaciones, está en esta huelga, y bueno, está siendo. Esto es lo más espectacular, la verdad. ¿A qué nivel ves la...? El miedo creo que ya se ha ido. Después de las hostias que nos comimos el día 1, el miedo se ha ido. Y bueno, muy emocionante todo. ¿A qué nivel dices que ves la fractura social, Alonso? ¿A qué nivel dices que ves que sí que es verdad que estás viendo mucha fractura social? Eso es algo que fuera de Cataluña sí que estamos viendo, sobre todo por parte del nacionalismo español que está surgiendo de debajo de las piedras. Pero ¿dónde, a qué nivel ves eso en Cataluña? Es lo que decía, los días previos creo que era un ambiente que se olía mucho más, que había ciertas fracturas, no fractura tampoco, pero había tampoco enfrentamientos, sino a nivel dialéctico, digamos. Sí que había gente que, mucho debate, foros, mucho debate en internet, mucho debate en las calles, todo se hablaba de eso. Actualmente creo que después de la actuación del gobierno, creo que esa fractura social está totalmente disuelta. Ahora unos y otros estamos luchando por lo mismo prácticamente, que acaba siendo lo que he dicho antes, una lucha contra el fascismo, y ya no importa, yo creo que ya no importa lo que la gente votara, si sí o si no, o lo que la gente pensara. Al final creo que estamos todos de acuerdo y todas de acuerdo en que el referéndum ha sido la excusa mera para quitar la careta al régimen, y esto todo el mundo lo está entendiendo ahora, después de lo que ha pasado, después de estos días, después de esta violencia que ha habido el día 1 de octubre. ¿Estáis organizándoos a nivel de la gente? ¿O hay organización a nivel de la gente en el momento en el día 1 de octubre y luego en los pasos que se están siguiendo ahora? ¿O la sensación es que...? Muchísimo, o sea, había muchísima organización, ya no solo de organizaciones que ya estaban estructuradas, sino a nivel espontáneo, mucha gente se ha ido uniendo sobre la marcha. Yo puedo dar el caso de mi pueblo, por ejemplo, es un pueblo de 16.000 habitantes, en el que la gran mayoría de personas somos o inmigrantes andaluces o extremeños o hijos de. Entonces, para mí, a mí me sorprendió mucho cuando el día primero de octubre quedamos algunas organizaciones para ocupar el colegio. Al final estuvimos durmiendo unas 15 personas, y así que nos habíamos podido comunicar entre nosotras, 15 personas en cada uno de los dos colegios electorales que había. Esto la noche previa. El día 1 de octubre, a las 7 de la mañana, habían en las puertas de los colegios más de 100 personas en cada uno. Y esto es eso, un pueblo en el que prácticamente la totalidad de la población son hijos de andaluces o extremeños. Aquí eso que decían de que es una lucha contra los españoles es totalmente mentira. Ya es una lucha, lo que he repetido ya varias veces, es una lucha totalmente antifascista, totalmente en contra del régimen y de la falsa transición que se hace desde el año 78. En vuestro caso, Alonso, en el caso de tu pueblo y de tu colegio. Habla un poco más fuerte, por favor. Vale, Alonso, en el caso de tu pueblo, ¿llegó a haber intervención de las fuerzas represivas y tal? ¿Llegaron ahí a repartir hostias a donde estabais o...? No. En el mío concreto no. De hecho, en toda la comarca en la que estamos no ha habido... Creo que ninguno. Ningún colegio ha sido ocupado por las fuerzas del Estado español. Eso sí que os digo, que el ambiente de miedo y de terror era palpable. Pensad que desde primera hora de la mañana hemos estado, toda la gente estaba con el móvil en la mano, escuchando la radio, todo el mundo estaba pendiente de las informaciones. Lo que estábamos esperando en los colegios electorales, aparte de que se esperaba que la gente viniera a masa, estábamos esperando nuestra paliza. O sea, sabíamos que si llegaban, sí o sí nos íbamos a comer un palizón. De hecho, hubo una cosa muy curiosa, que es que hubieron un par de falsos avisos de que venían, y pasó una cosa que a mí me emocionó sobremanera. Aparte de que durante todo el día veíamos que iba viniendo gente mayor que decía que llevaba toda la vida esperando su momento, y no en esos momentos en los que se dijo que venía la policía, dijimos, vale, pues por seguridad, por lo que pueda pasar, la gente mayor, niños, gente que esté mal, por favor, poniéndose detrás de todo. Mucha gente obviamente se puso detrás, pero hubo un grupo de ancianos de bastante avanzada edad que dijo, no atrás, ni de coña, cogieron las sillas de dentro del colegio, las sacaron fuera y se sentaron en primera fila. Y eso fue una cosa espectacular, porque sabían que si venían no iba a haber perdón, no importaba la edad que tuvieras, iban a pegar, iban a matar. Entonces, es eso, los días previos al referéndum había bastante miedo, pero creo que el miedo ha ido disipando y cada vez hay una impresión más de rabia, incluso de impotencia por todo lo que ha pasado. ¿Y cuál es la sensación ahora que ya ha quedado esto un poco... ¿Qué ha pasado el momento álgido? ¿La gente sigue con rabia o hay una sensación de victoria, de...? Un poco de todo. La verdad es que el día 2 de octubre lo que más se vivió fue una resaca emocional. para pensar que fue un cúmulo de emociones todo el día con una tensión impresionante. La gente estaba acudiendo más a los colegios, la gente tenía miedo, la gente tenía rabia, la gente tenía alegría, muchísima unión entre todo el mundo, la gente que venía así, aparecía, la gente que venía por el no. De hecho, en ningún momento hemos diferenciado entre gente del sí y gente del no, la gente simplemente estaba en el colegio y lo defendía. Fue una cosa realmente muy bella en ese aspecto porque el miedo estaba latente, pero la gente lo estaba combatiendo. Y al fin y al cabo, la gente, las personas valientes no son aquellas que no tienen miedo, sino los que se enfrentan a ellas, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia desde muchos aspectos a nivel emocional, ha habido de todo, absolutamente de todo. Momentos de histeria, momentos de calma, momentos de risa, de risa histérica, de risa nerviosa, de risa feliz. Ha sido como eso. El día 2 había una resaca emocional, todo el mundo estaba pensando en todo lo que había pasado, que era como más muy surrealista, ¿no? Ya. Yeah. Y bueno, para se ve claramente que ha habido una canalización de todo esto. Imagino que ya sabíais, o para quien no lo sepa, que a partir del día 22, creo que fue, 22 de septiembre, se convocó por parte de sindicatos minoritarios una huelga general a nivel de Cataluña. Después del día 1, todo lo que pasó, al principio era eso, sindicatos minoritarios. Después se ha unido a Asamblea Nacional Catalana, se ha unido a Òmnium, el gobierno, digamos que no se ha unido, pero que está... ha sido un claro defensor de esta huelga, que por una parte ha sido bien porque se lo ha convertido en masivo, realmente en masivo, en toda Cataluña, y supongo en el Estado español también muchísimos sitios han sido desbordados de gente mostrando solidaridad, y aquí ha sido una jornada de lucha. La verdad es que hoy ha sido una jornada muy alegre, y bueno, por parte de que se hayan sumado todos los colectivos que no estaban posicionados afantantes por la huelga general, al unirse ha sumado una masa muy muy compacta, muy heterogénea de gente. Y por otra parte, y con esto no lo quiero criticar, sino quiero dejar claro que es lo que ha sucedido, que es una parte buena, una parte mala, no voy a entrar a juzgarlo, pero lo que ha pasado es que, en cierta manera, lo que se pretendía en un principio, que era mostrar, dar un pulso de la mesa de la clase trabajadora y decir que este referéndum no era algo, era algo de todo el pueblo catalán, no era algo del pueblo trabajador, que estaba luchando, lo estaba convirtiendo en algo de clase, y en cierta manera, no del todo, pero en cierta manera se ha desvirtuado un poco ese intento de huelga general. Bueno, intento no, esta huelga general que se ha habido, pero bueno, que la han convocado el resto como, no como huelga general, sino como parón. Eso lo ha desvirtuado un poco por una parte, pero eso por otro lo ha convertido en algo masivo, que creo que ha sido algo muy bonito, porque las manifestaciones de hoy no se han vivido en Cataluña desde hace muchísimo tiempo. Han sido totalmente pacíficas, totalmente tranquilas. Como ya he visto antes, no ha habido ni un policía en la calle prácticamente. Y ha sido verdaderamente hermoso todo lo que ha pasado después. Alonso, al hilo del tema de la huelga general y así, convocada para hoy y tal, te quería preguntar un poco a ese respecto. O sea, tú que, aparte de ser de allí, ahora estás allí viviendo, estás viendo cómo respira la gente, qué es lo que tiene en la cabeza, qué es lo que se habla, qué es lo que se comenta. ¿Cómo ves a la gente de Cataluña, o sea, en general? La pregunta es un poco, o sea, ¿la gente ve esto como una lucha exclusivamente nacional? ¿Como un cambio de bandera, un cambio de gobierno, un cambio de instituciones? ¿O va algo más allá? O sea, ¿tú crees que el ambiente general es de algo más relacionado con una lucha más de clase que puramente nacional, o simplemente es una cosa de decir vamos a montar aquí otro estado y con las mismas características que España pero de otro color y tal? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se está viviendo allí eso? Bueno, como ya he dicho antes, esto está haciendo una lucha masiva muy heterogénea, muy, muy heterogénea. Entonces ha habido un poco de todo. Hay gente que se mueve más por el tema nacional, así ha habido más gente que se ha movido más por el tema de la lucha de clases. Hay gente que se ha cogido a todo esto y va con todo, a nivel nacional y a nivel de clase. Pero eso no... Está claro que lo que se pretende es un cambio de régimen, un cambio... Bueno, un cambio, no, el fin de esta transición que ha habido desde... que se ha intentado hacer desde 78, realmente ahora sí que se va a acabar la transición. Aquí en Cataluña, en un principio, y supongo que se va a poder extender al resto del Estado español, vamos, al resto de los pueblos de España, mejor dicho. Y bueno, sí, esto ha habido un poco de todo. Es totalmente heterogéneo esto. Hay gente de todos los colores, de todos los credos. En la manifestación de hoy, como ya he dicho, se ven banderas catalanas, se ven banderas anarquistas, comunistas, se ve gente de la derecha catalana, se ven banderas españolas, aunque un poco minoritarias, pero se ven y todo el mundo da respeto y nadie hace ningún comentario ni nada, la gente va tranquila por la calle con su bandera de España colgada y no hay ningún problema. O sea que sí, el ambiente ha sido, no sé, es difícil de analizar todo esto y más en un día como hoy, que ha sido un día muy cansado, muy intenso, y ya llevamos demasiados días así en Cataluña. Sí, claramente la lucha de clases está presente, quizás a nivel de colectivos comunistas, anarquistas, se ven muchísimo, pero es no deja de ser también una cierta minoría, aunque es una minoría muy activa y que está haciendo mucho ruido y está presionando mucho para que esto realmente sí que sea, no solo como tú dices, un cambio de bandera, sino que sea también un cambio de sistema, un cambio hacia mejoras para la clase trabajadora. Supongo que hará falta tiempo, ¿no?, para analizar esto con un poco más de calma y para ver qué ha pasado con más perspectiva. Hemos tenido tiempo para sentarnos desde el día, hace 5 días, o desde varios días antes de, bueno, prácticamente desde el día 21, que fue cuando se ejecutaron las detenciones de gente, de personas del gobierno, de personas que estaban organizando un poco este referéndum. A partir de ese día ha sido una batalla constante en la calle, una movilización impresionante que se ha visto muy agudizada. Se ha visto muy agudizado, obviamente, a partir del día 1, la represión que hubo. Y bueno, no, perdón, que mal hablado que estaban. Vale. Sí, eso. Alonso, vamos a poner una canción para que tiene bastante que ver con lo que estamos viviendo. Y seguimos. Vamos a poner una canción un momentito, ¿vale? Ahora seguimos contigo para ver qué nos tiene que decir la música con todo, a todo esto que está pasando. Bueno, vale, llamando otra vez entonces. No, que nos movilizamos un momento. Ah, vale. Estaba aquí en el medio de la mani. Este tema que acabamos de escuchar es una canción de Ultra, se llama Libertad de Expresión, que va bastante al hilo de todo esto que estábamos hablando. Y ahora vamos con un temazo de un grupo valenciano en el que tenemos una compi, ya son Fera, y este tema se llama, pues como su propio nombre indica, Feres. We'll be right back. que hacerte. Por favor, que tengo la cabeza licuada, ¿eh? A ver, bueno, mejor así no filtras y cuentas todo. Sí, sí, sí. Pues nos resulta... Tenemos curiosidad por saber cómo estáis viviendo allí, cómo está viviendo la gente, el sentimiento que está saliendo de España o que por lo menos os estará llegando de patriotismo español y el a por ellos y esa rabia que es lo que se parece que es bastante generalizado, ¿no? Entre, o por lo menos es el ruido que más oímos. ¿Cómo lo estáis viendo allí? El sentimiento general respecto a eso es de tristeza y de pena. Como ya sabéis, Cataluña se ha construido sobre cimientos que han construido el pueblo andaluz y el pueblo extremeño sobre todo y de muchísimas otras partes de España. Y eso, nosotros sentimos una profunda pena porque realmente esto no es un movimiento en absoluto en contra del pueblo español, pese a que algunos energúmenos nazi o nazistas catalanes se empeñen en pensar. Esto está siendo totalmente en contra del régimen, del Estado español, del Estado fascista, que estos días se ha quitado la careta más que nunca. Y nosotros, pues esos mensajes de odio que recibimos... Mira, de hecho, por delante mío están pasando una familia con una bandera catalana, una bandera de España, una bandera independentista y una señora, o sea, a tope, y obviamente nadie le dice nada, es una imagen muy bonita, la verdad. Y eso es que aquí no hay ningún enfrentamiento más que el que quiere tenerlo, que suele ser de forma unilateral por parte de algunos energúmenos. Pero bueno, lo que sentimos aquí es pena respecto a esos comentarios, esos sentimientos, que al fin y al cabo nacen del envenenamiento de los más media y de lo que se empeñan aquí en pensar que aquí hay dos bandos. Aquí no hay dos bandos, aquí hay un pueblo que simplemente quiere votar y quiere decidir por su propia mano quiere construir su futuro, ¿no? Pero esto no ha encendido en la gente ningún sentimiento de rabia en respuesta, o sea, decir, pero qué hijos de puta, ¿cómo que a por ellos? Pues ahora cuando... No, en absoluto, ¿no? En absoluto. Bueno, es tranquilizador. La verdad es que al contrario, aquí cuando ha surgido muchas veces y en la mayoría de colegios de ciertos energúmenos hiperventilados que venían gritando ¡viva España, España! La reacción más general y más común es el silencio, la risa y, para acabar, un aplauso y una canción que suele decir ¡pasive, pasive! Que la traducción sería ¡pájalo bien, pájalo bien! Saludándole con la mano, de plan, no tenéis cabida aquí, ¿sabes? Yeah. Está siendo un movimiento masivo y totalmente nacido desde el amor. No quiero pasarme a ese tipo, pero es la verdad. No, ese sentimiento de rabia no se ha transmitido aquí para nada. ¿Qué? Eso, creo que ha sido todo esto no ha sido algo que estuviera ya latente, sino que se ha construido a base de años y años de entrenamiento y intoxicación por parte de los medios, sobre todo de los medios españoles. ¿Cuál te parece que debería ser el mensaje que os gustaría transmitir a la gente que vive fuera de Cataluña? ¿Qué actitud es un uniros con nosotros a...? Sí, básicamente eso. No nos unires, únete. El famoso lema del 15M está siendo más palpable que nunca. Eso, aquí no, nadie mucha gente, muchas veces desde los medios de comunicación lo que se transmite es que la gente que luchaba por el sí ha montado un referéndum para que vote la gente que quiere el sí. Pero no es así en absoluto, o sea, lo contrario, se ha animado sobre todo a la gente del no, que era la gente que no estaba tan convencida, se ha intentado animarlos y traerlos a nuestra causa. Y para poder vivir en Cataluña exactamente lo mismo. Es una oportunidad que tenemos todos los pueblos de España para romper con ese régimen que se nos impuso en el 78 con la Constitución Española, tristemente, es una herencia del franquismo, ¿no? Una monarquía rancia, unas instituciones rancias, un estado represor, un estado rancia, tío, al cabo, y que huele a conservadurismo desde leguas. Y ahora ya no solo queremos transmitir eso a todo el pueblo de España, sino fuera de ella. Que es algo que si nosotros, la gente que vivimos en el que vivimos en España, no nos, ya no nos dolíamos, pero mucha gente no se ha dado cuenta. Imagínate la gente que vive fuera de Europa. Y el mensaje que queremos emitir es eso, no queremos romper con el pueblo español, queremos romper con su Estado, su Estado represor, su Estado fascista. Y es un movimiento, estamos siendo la punta de lanza que debe ser aprovechado por la totalidad del pueblo español para liberarse de esas cadenas del régimen del 78. Esto, Alonso, la verdad es que te estás currando el programa de esta noche tú solo. No sé si te has dado cuenta, pero llevas hablando ya casi todo el programa, nos queda poco rato. Y no, y con todo el gusto, vamos. Hemos parado un poco para poner una canción, pero la verdad es que da gusto oírte y lo explicas todo muy bien. Nosotras también. Imagínate que hubiéramos aceptado, incluso que nos hubieras dicho que has reventado alguna urna en alguna cabeza. No sé si, bueno, así porque somos de donde somos o porque lo hubiéramos aceptado, porque la verdad es que al ver algunas de las imágenes que hemos visto daban ganas de enfadarse muchísimo. Pero bueno, que está muy bien. Oye, así para terminar, bueno, igual queda alguna pregunta más, pero queríamos preguntarte también, hemos visto alguna página web donde diferentes medios de comunicación han ido colgando cosas. No sé si por tu parte nos quería recomendar algún sitio donde recurrir. Nosotras hemos estado mirando un poco, pero bueno, no sé qué es lo que se está moviendo ahora mismo por ahí. Bueno, aquí para... justo para la jornada del 1 de octubre se abrió una página informativa que venían de diferentes medios de información. ¿Lo de la UO? Sí, de la agencia uo.org, donde estaba toda la gente viviendo minuto a minuto. Pero vaya, que es la Vanguardia, por ejemplo, que suele ser bastante conservadora, también se ha currado la información. Bueno, en estos casos todos los periódicos han ido currando el minuto a minuto, se han ido currando todo lo que está pasando y bueno... Si no, también hay un medio de comunicación bastante alternativo, pero muy de buena calidad y bastante imparcial, se llama La Directa, directa.cat. Y la web, es que hay muchísimas. Vale, no, perfecto. Con esto que nos dices, perfecto. Muy bien. Pues nada, Alonso, muchas gracias. Muchas gracias por dar mi humilde opinión de todo esto. Joder, no, bueno, te hemos enviado allí, es envío especial que vamos a hacer. No vayas de solito, que he venido por mi propio pie, no me ha enviado nadie aquí. Bueno, es que ricasco, Alonso, y recuerda que te estamos aquí echando de menos todos los días, diciendo a ver cuándo vuelve este hombre a darnos mimitos. Volveré, y es una amenaza. Muy bien, ven con toda la fuerza que estás acumulando ahí y contagianos. Sí. Que hace falta más de esto. Muchas gracias. La jornada de hoy, que está siendo muy bonita. Muy bien, ya nos contarás. Bueno, pues ánimo y nos cuentas otro día, ¿vale? Forza. Gracias, venga, salud. Bueno. Thank you. serà d'una setmana. N'hi hauria prou per ensorrar l'economia. Paralitzar l'estat i demostrar que les lleis que imposen no són, no són necessàries. La gent no, no, no, la gent no s'adona del poder que té. La gent no s'adona del poder que té. La gent no s'adona del poder que té. Que té. Que té. Que té. Bueno, hemen jarraitzen dugu Irola Irratian 107.5. Esta noche hablando sobre el tema catalán. Y bueno, la verdad es que joder, hasta ahora hemos tenido la suerte de tener al otro lado del teléfono a un corresponsal muy especial, Alonso Mer. Sí, sí, sí. Y bueno, pues nos ha hecho un resumen de lo que ha estado viviendo estos días allí en Cataluña. Y bueno, nos hemos quedado con una sensación un poco, yo no sé, si con la necesidad de digerir lo que ha dicho o no sé. Yo tenía, por lo menos vivía todo esto con un sentimiento más de rabia, igual pues eso, ¿no? Porque cuando recibes la información a medias y muchas veces sesgada, en cuanto a que, bueno, pues yo he visto más vídeos de hostias y de sangre que de otra cosa, y al final pues con lo que me he quedado es con, pues con, no sé, con una sensación de maltrato hacia la gente y de represión, y no, igual no he hecho una reflexión más profunda del significado que tenían esas imágenes de gente tan diversa que luchaban por algo, ¿no? Eso es un poco, y luchaban por un algo que no era en un principio lo que parecía que era. Sí, porque también yo creo que la imagen que nos podemos hacer desde fuera de Cataluña estos días pues siempre está como muy distorsionada por la cobertura mediática y porque pues cosas como las que nos ha contado Alonso, que nos pueden parecer mejor o peor, o podemos hacer mil valoraciones sobre que gente, yo qué sé, pues que haya gente con la bandera de España intentando votar, pues no sé, pero joder, eso no lo vas a ver nunca en los medios de comunicación, o sea, es algo que no va a trascender porque no le interesa el discurso hegemónico, ¿no? Más allá de que, pues de la opinión que podamos tener cada una de nuestra visión política de todo el proceso, pero bueno, sí que me parece que la imagen que nos podemos formar desde el exterior es, hasta, a no ser que estés allí y lo estés viviendo en tus carnes, no. Es que, de todas formas, es comprensible si te pones de parte del gobierno la caña que están metiendo, porque esto es un peligro, quiero decir, para el sistema, ¿no? O sea, más allá de que se pire Cataluña, esto puede ser el germen de algo muy gordo. Entonces yo creo que necesitan cortarlo porque pues por esto, porque ya ha dejado de ser el tema de Cataluña. Es que la gente está diciendo, ¿qué coño? ¿Qué estamos haciendo dentro de todos? Queremos pirarnos cuando vemos lo que está pasando. Sí, sí, han demostrado tener una fuerza, ¿no? Que sí. incluso, bueno, viviendo, o sea, que supongo que hemos visto la mitad de lo que se ha podido vivir allí, no sé, la gente en sus carnes, ¿no? Pero si ya así nos quedamos con la sensación de que la gente se ha organizado, se ha movido, se ha juntado y ha tirado para adelante, pues imagínate si... Claro, es que tiene que ser un shock a nivel vivencial, ¿no? Subjetivo, personal, vivir en un sitio en el que, más allá de que quieras votar a favor de la independencia, o de que quieras votar para quedarte en el Estado español, o de que no quieras votar porque estés, yo qué sé, pues en contra de cualquier Estado y tu lucha sea otra y tal y cual, pues más allá de todas esas opiniones diversas, que joder, tiene que ser un choque de la hostia ver que de repente tu ciudad, tu pueblo, tu barrio pues está invadido por una fuerza militar que viene de otras ciudades, de otros sitios, que no comprende la realidad local, que no están en los procesos, que no tienen tampoco que comprenderla porque simplemente van ahí a abrir cabezas y a reventar a la gente, ¿no? Entonces, tiene que ser bastante complicado de gestionar. ¿Qué sensaciones os da todo esto que está pasando en Cataluña, viéndolo así desde fuera? Como no sé, por ver un poco cómo lo estamos viviendo cada una. Bueno, igual es un poco el momento de comentar lo que comentábamos un poco al inicio del programa, ¿no? Quedarnos, bueno, igual después de lo que ha comentado Alonso, igual la opinión no es la misma, o por lo menos nos ha hecho cambiar un poco de forma de ver lo que ha ocurrido, pero comentábamos al inicio que igual uno de los problemas que veíamos a toda esta movilización, bueno, problema, pero la pena que nos daba que hubiera surgido desde un sentimiento pues nacionalista y con deseo de... Y desde que arriba, ¿no? Otras además, cosas las que parecía que no era de la gente, sino el miedo a que pudiera ser orquestado por parte del gobierno catalán. Sí, y que bueno, que todo este choque social y que toda esta conflictividad y toda esta convulsión que se está viviendo no sea por un interés a priori de clase, o no solo sea por un interés de clase y tal y cual, sino que vaya más hacia lo nacional, hacia tal. Entonces, pero bueno, yo hago ese análisis desde mi perspectiva política, pero tampoco me siento con derecho a criticarlo desde fuera porque no estaba allí y no... Y no es ni es mi tierra ni... Entonces me parece un poco problemático criticarlo desde fuera. Pero bueno, me quedo con eso. O sea, con un Estado que es la única vía que conoce y ha conocido siempre. Independientemente ya del color político del gobierno, porque no creo que hubiera cambiado mucho la cosa si hubiera habido otro partido en el poder central del Estado español. Pero bueno, que simplemente se arregle un problema político a hostias y con fuerza policial y militar. Eso es, con tanques, piedras y bolas de goma. Sí, yo a mí me parece lo esperanzador y con lo que me quedo de lo que ha dicho Alonso es eso, ¿no? Que no que ya ha trascendido el mero objetivo de independencia sí o no, y ahora lo que está detrás es gente exigiendo que se les escuche y que se les deje ejercer la democracia que tanto nos habían vendido. Y están viendo un abuso por parte de muy bestia del poder y es gente resistiendo. Eso es... Vaya. Hombre, a mí me parece positivo en parte, si se puede hablar de algo positivo de todo esto, el hecho de, pues eso, ¿no? De que la gente que tenga ojos y capacidad de análisis, pues se haya dado cuenta realmente de dónde está viviendo y de que esta supuesta libertad que nos están vendiendo y siempre con la democracia en la boca y con la lucha política en la boca aquí en Euskadi, pues no sé, estamos hartos, ¿no? De no, es que la única manera que tiene el independentismo de avanzar hacia sus objetivos es la lucha política, y mira, pues es la vía que se ha obtenido en Cataluña y mira lo que pasa. Mira. Sí, o sea, joder, no sé muy bien qué coño quería decir, pero bueno, algo que igual a mí me pilla un poco más de cerca, que este rollo de lo que decía antes Camino, que ha sido una organización desde arriba, desde sí. Hay mucha gente que no se siente identificada con Puigdemont y su independencia. Uh-huh. Porque no la representa, al final es como si fuera del PP, fuera el PP quien quisiera la independencia. Eso aquí es. Más o menos pasa algo parecido. Independencia con el PNV, pues para eso prefiero una cámara de gas, claramente. Pero eso, la violencia, todo este rollo que hemos vivido ha servido para decir, bueno, pues me da igual si lo dice Puigdemont o no sé quién, pues yo voy a muerte con esto. Entonces... Mm. Que no sé muy bien a dónde quería ir con esto, pero... Sí, yo creo que se te ha entendido. Bien, pues hala. Yo, decías, Juane, que es verdad que igual no te sientes con la legitimidad para hablar de lo que es... ¡Ay! Ha habido un pitido, lo siento, en mis oídos. Con la legitimidad para hablar de cómo están haciendo los catalanes, ¿no? Porque no somos catalanes. Pero yo sí que me siento con legitimidad para hacer una crítica a lo que estoy viendo aquí sobre todo en mi entorno, que es más fuera de Euskadi, ¿no? En Madrid y así, la reacción de la gente en general, a por ellos, ver a gente cercana, querida, que en teoría no apoya la violencia policial, como están diciendo que bueno, que todavía más palos tenían que darles, cuando estamos viendo las imágenes, que me da mucho miedo y me da mucha pena, y creo que es súper peligroso que eso se generalice, porque es que nos puede... Porque bueno, la gente está deseando que... Hay mucha gente que está deseando que haya más mano dura y que se les obliga a quedarse... Que salgan los tanques, básicamente. Sí, básicamente. Y que la ley es la ley. Ese discurso, ¿no? De la ley es la ley. Cuando nos interesa, la ley es la ley. Menos la ley de memoria histórica. Esa ya no es tanta ley, ¿no? Por ejemplo... O la Constitución, ¿no? Que parece algo completamente inviolable cuando se trata de reforma según qué cosas, como, pues, por ejemplo... De que la gente piense o que la gente sienta lo que algo distinto. Cuando es, yo qué sé, cuando se trata de vivienda digna, o eso también es un derecho, pero a eso les da igual. Sí, sí. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de cuando reformaron la Constitución, cuando pactó el PP con el PSOE hace unos años, ¿no? En una noche establecer un techo de gasto porque se lo exigía... los mercados para hacer los recortes y tal. Lo cambiaron Titau. Para eso la Constitución no es inviolable, es perfectamente modificable. Y además, yo lo que vi, no sé muy bien dónde lo leí, pero sería un tuit o algo de alguien que alguien dijo, o sea, que el referéndum no sea legal no te da derecho a responder con palos. Yeah. O sea, vale, no es legal, muy bien, pues, o sea, la opción de que no hay un referéndum legal, pues hay que dar palos. O sea, eso no, claro. no pueden hacernos ver, o sea, no podemos creernos esa historia de no, como no es legal, es viable darle, o sea, es lícito pegarles de palos, ¿no? Yeah. O sea, no es para nada lícito. Yeah. O sea, porque tú no veas otra opción, porque es un fascista que lo único que haces es dar palos, no quiere decir que esa sea la opción. Sí, sí, totalmente. O sea, y lo dice, no, es que es ilegal. Bueno, vale, pero no vayas metiendo palos, yeah. ¿No? O sea, hay niveles, vamos. Y también es ilegal tener una caja B y tantas otras cosas, claro, no sé, es que... Claro. Y romper discos duros cuando te los pide el juez, eso también es ilegal, pero míralo. Pero bueno. Y creo que algo que quería decir antes, que sí que se me había olvidado cuando antes he tenido el lapsus, que aquí siempre han tenido la excusa del terrorismo, porque aquí, aunque fuera una movida pacífica, aunque fuera algo secundado por el pueblo en general, siempre tienen, estos son los terroristas, los vascos terroristas, no. Pero ahora en Cataluña se ha visto bien que no hace falta terrorismo, o sea, puede ser pacífica de verdad sin que haya ningún peligro y que igual su respuesta es la misma. Eso es. Ahora se han quedado sin excusa, que eso es lo bueno. Claro, aquí la tenían, allí ya no, ahí no hay excusa. Es que es la lectura positiva que le saco yo a esto, ¿no? La cosa propagandística de decir, bueno, por fin, o sea, la democracia, digamos, se ha mostrado tal y como es. Es que no es que nos hayan robado la democracia o tal y cual, es que esto es la democracia. Es que la democracia es una especie como de decorado que... te crea una ilusión de libertades y de posibilidad de hacer cambios políticos desde la base a través del voto y la representatividad, cuando realmente optes por la vía violenta, optes por la vía política, optes por cualquier vía, al final te vas a encontrar con la represión, con las bocachas, con las pelotas de goma, y porque no has liado suficiente, pero si hubieras liado suficiente, pues con los tanques en la calle, con los fusilamientos y con la masacre. Hay gente esperando ya. Muy bien, pues vamos a seguir con un temita. ¿Temita? Parezco los 40 principales. Y ahora vemos qué más nos queda entre manos. D'esquenes al mar i a la muntanya, totalment allunyat de l'activitat industrial, sota una col canta el poeta. Des d'una àrea de servei, la meva terra és com un barrac grapejat. Un país vençut pel davant, al darrere, de rutina, de dignitat. Adéu, turons, amics, adéu, rieres, boscos d'alzines i de rodes i fagedes, muntanyes del meu cor. Adéu, estrelles. Adéu al mar pur de cristalls i de turquesa. Lleugerament trastornat, el poeta continua cantant. Guitarra, i el solet no vol sortir a veure la terra promesa com fa el seu darrer sospir. Hola, pudors d'inverns, brutes i abjectes d'animals escorxats en tot de sang i merda. Adéu, olors d'abans, fent crepadelles, d'espígol dolç i farigol a l'escudella. Adéu, amor bonica, la millor amiga. Adéu, rateta que es comprava l'escalera. Bueno, pues este ha sido más o menos nuestro análisis. Estamos muy, pues como decía Alonso, con todo por digerir, por ver qué repercusiones tiene esto y bueno, pues con bastantes esperanzas, ¿no? En que esto sea no sea algo que lamentar, sino que nos traiga a todas. Sí. Algo, bueno, a todas. Yo espero que sea el principio de algo. Sí, el principio de una fractura de una normalidad. Sí, sí. Y de un, pues eso, de sí, un sí. Statu quo que no nos llevaba a ningún sitio. Sí. Y si por lo menos para las compañeras catalanas les vale para realmente estar mejor, pues bienvenido sea, ¿no? O sea, sí, alguien. A muerte. Sí, desde luego. Les enviamos fuerza a todas y energía para resistir y que nos contagien un poco porque hace falta eso. Sí. Aquí lo echamos mucho de menos, sí, además, sí. En las calles de Bilbao. Y también la esperanza de que se coman a sus élites. Sí, sí. Igual que aquí, igual que en todas partes. ¿Literalmente te refieres? Sí, sí, sí, sí, sí. Literalmente. Canibalismo. Sí, canibalismo. Como los rusos esto. ¡Canibalismo! Un aquelarre, ¿no? Eso es. Hablando de aquelarres, no os perdáis el próximo. Vamos a hacer publicidad. Bueno, pues hasta parte aquí. Parece que llega a su fin el programa, ¿no? Sí. Hasta la próxima semana. Seguiremos en la UNTA SASPI.host, en el Grito de Yoko, en Ira y Ratia. Hemos intentado que los audios estos se metieran bien, pero la verdad es que nos está jodiendo un poco la mesa esta. Sí, tenemos una serie de problemas técnicos. Como la vida. Y eso, pues os ponemos un temilla. Y hasta aquí, ¿no? Mm. Un abrazo a todas. Besitos. Thank you. Sus tenis tan